muchas veces yo pensé, pucha, habrá valido la pena, oye, que mis cabras hayan perdido la vida, y tantos chiquillos que perdió Dios, tantos chiquillos, tanta gente joven que perdió la vida, tanto, y digo yo, toda la experiencia en la Unidad Popular, y toda la experiencia después de la dictadura, con todo lo que hizo, con cómo metió este sistema neoliberal a punta de metralleta, los sinvergüenzas que están con él ahora rodeándolo, cuántos de ellos estaban metidos en eso, estuvieron metidos en todo eso, Chacarilla y todo, Fidelidad Eterna a Pinochet. Entonces yo decía, esto como que no valió la pena. Después del 2006, del 2011, que todo se desinflaba, se iba para abajo. Y lo único que iba quedando era la memoria en algunos lugares como este, por ejemplo, que nunca ha fallado. Incluso se ha tomado nombres de otros compañeros. Y que se ha hecho visible aquí, en el pizarrón que se llama. Se han hecho visibles los nombres, por ejemplo, del Overlook. Aquí no lo conocía nadie. Del niño este que lleva la bomba. De espalda, ¿cómo se llamaba? Mauricio Morales, el Overlook y de otros jóvenes que se han tomado el nombre de ellos y se ha hecho visible el nombre de ellos aquí en esta población. Yo saco el sombrero a los cabros por eso. Y eso se mantuvo mucho en el tiempo. Pablo, cuando mataron al Pablo y la Araceli, ni siquiera para ese día viene tanta gente como el 29. Para el 5 nosotros tenemos que hacer una campaña antes, qué sé yo, llamar a la gente, invitar a la gente, invitar que venga, que nos acompañe. En cambio, para el 29 la gente nos está esperando ahí, pues. Entonces, yo me planteé, y de repente, para mí, a mí me pilló absolutamente en cero. Esta cuestión, en cero. Sube la cuestión de la llamada al no pago de... del metro y todo eso. ¿Cómo es la palabra que usaban? Evasión. ¿Ah? La evasión. A evadir. Y por tanto, porque el Alessandri se ha pasado con los colegios de los cabros y se ha pasado. Yo te digo, sobre todo el Nacional, por Dios, los ha tratado como delincuentes, oye, con Paco todos los días, dentro del colegio, en la sala, llenas de gases, ¿no? El colegio, este otro de acá, el de aplicación, también duro, el número uno de las chiquillas, tratando a las niñas de prostituta, de maracas, así, un lenguaje seno, los pacos, ¿no? Los trató muy mal y yo veía desesperado. Chicos, hay gente que se preocupaba de esta situación de los jóvenes. Entonces esta cuestión de la acción, yo dije, va a pasar como, va a ser otra llamada más que va a pasar piola. Pero vale la pena. O sea, es la única forma que tenemos. Lo único que yo pido, compañero, es que si nos metemos en una cuestión así, tenemos que ser partícipes de una violencia legítima. No podemos seguir haciendo levantamientos como los del... como la matanza de Santa María, pensando que los otros van a creer en mí, les tenían miedo, Niki, que todo el mundo se escondió, nadie los defendió, nadie se metió. Entonces, no, hay que ir con algo en la mano, aunque sea con palo, pero tenemos que defender, y yo por eso le doy las gracias a los cabros que le llaman la primera línea, como se llame, los cabros que se riegan con piedra, con lo que sea, con ondas, con lo que sea. Y yo ya hago un llamado, así me atrevería a hacer un llamado. ¿Dónde están los compañeros antiguos, los compañeros que nos hicieron creer que esto era posible, pues, compañeros? ¿Dónde están los compañeros que hicieron un ataque al tirano allá? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están los compañeros que hicieron las grandes cosas en ese tiempo, que nos dieron la esperanza de que esto iba a salir adelante? Porque habían tomado una decisión de tomar las armas para defendernos. Ahora les prohibieron tomar las armas. Nunca más se toman las armas. Y el pacífico. Hay que ser pacífico. De acuerdo, pues. Seamos pacíficos, pues. Pero vamos ahí al frente de la moneda y pongámonos 1000 personas sentadas ahí, pues. Vamos. Hacía con el Sebastián Acevedo. El movimiento Sebastián Acevedo cuando no se pudo sacar a los compañeros de las cárceles que estaban siendo torturados en las casas de tortura, cuando nadie no tenía un tanque ni nada para echar abajo esas casas de tortura, los compañeros que tenían armas no se atrevieron, ¿no? Ya, un grupo dijo, ya, pues hagámoslo entonces en forma absolutamente pacífica, sin mirar ni feo a los pacos. Pero éramos 500 que nos poníamos y cortábamos las calles y aguantábamos los gases, los palos, ahí. Esa es la no violencia que yo acepto. Pero no el hueón que se para en la mitad y dice, nada, yo no me meto ni en la violencia ni en la no violencia. Yo miro de aquí para todos los lados. No, pues ese ya es... Ese gallo no vale la pena. Ese gallo es como una planta o como un pájaro o un vegetal. No. Si no creen violencia, hagamos cosas no violentas, pero juntémonos miles de personas y hagamos cosas. Vamos y sentémonos, cortemos las calles, hagamos... Y que nos maten a 100, ya. Pero hagámoslo, pues. Se le propuso a Mesina. No se atrevió. Y él tiene harta gente. Claro, porque las cosas no quieren que sean violentas, pero tampoco quieren una cuestión pacífica sin hacer nada, y eso no sirve. Tocando pito y globo. Eso no sirve. Tomémonos cosas, vamos a la moneda y rodemos la moneda, aunque nos saquen la cresta a todos, ya. Vamos miles. Que nos maten a varios, ya, no importa. Pero sí vale la pena luchar. Yo creo que todo lo que consiguió la gente, los trabajadores, desde todo el año 1900 hasta la llegada de la unidad popular y después el golpe, todo lo que consiguieron, lo consiguieron a punta de palo. Ellos sufrieron represión todo el tiempo. Cárcel, represión, matanzas en todas partes. Sí. Yo no sé para dónde va y ni en qué va a terminar. Lo único que... que cada vez que salgo a la calle y veo a la gente, en las partes más increíbles, veo que se junta gente. En Valdivia 10.000 personas, en otro pueblito 5.000 personas. Entonces, yo le pido también a los compañeros de las empresas grandes, pues, compañeros de Codel, que se pongan, los compañeros, los trabajadores del cobre, pues, que los camioneros vinieron a hacer la pura parada aquí y no hicieron ni una cosa. Le ofrecieron 10 pesos y ya se fueron para la casa. Pues. Y ya, porque se pongan los trabajadores de las grandes empresas, porque los pesqueros están en el sur, están en una pelea, pero los pesqueros son... artesanales, son chiquititos, son grupos chicos de gente. Entonces, yo llamo a los adultos, a los compañeros viejos que estamos en las casas, que ya decimos, nosotros ya hicimos, lo teníamos. No, pues compañeros, uno tiene que morir luchando. De otra manera, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve meterse en esto? Si te vaya a quedar en la mitad del camino, ¿para qué sirve? Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate, quema, conspira, otea y sé violento, que cualquier acción violenta se... Bienvenidas de nueva cuenta a estos episodios necrófilos, historias de anarquistas y anarquismos. Buenas noches a todas las radioescuchas. Continuamos con esta serie que abraza la relación entre las anarquistas y la venganza. Agradecida de ser parte de esta cabina de Radio Tropiezo, transmitiendo desde los estos en esta hacinada Ciudad de México. Y en un día muy especial, porque celebramos con dolor y con pena la despedida de quien fuera una de las mujeres más valientes y voraces de este continente, Luisa Toledo, quien el día de ayer echó a andar su vuelo por otros mundos lejos de este terrenal y en el que dejó un legado de lucha, de amor, de rebelión y de defensa de la vida por todos los medios. La voz que nos recibió esta noche es su voz, con esa elocuencia, con esa defensa y con esa postura que mantuvo el resto de su vida. Vamos a estar escuchando alternadamente su voz, hoy no va a haber playlist, y porque en cada una de las veces que ella tomó el micrófono, durante los últimos 36 años, desde que le asesinaron a sus tres hijos en manos de la dictadura, siempre dio algo, siempre tuvo algo que dar, algo que enseñar. Y escucharemos todas esas palabras, sus lecciones y su ser antagonista ante este monstruo que siempre llamó a destruir. Desde esta cabina, desde este programa, abrazamos a la familia Toledo Vergara en su dolor y a todos a quienes el día de hoy padecen esta pérdida. Por supuesto, a nuestros hermanos de la Radio 31 de Enero que también retransmiten este programa y que llegan muchas veces los videos de Luisa mientras arremetía contra todo porque esta mujer podía hacerlo y porque lo hizo toda su vida. A toda la Villaflores, que me la imagino, bueno, nunca he estado en Chile, entonces tengo muchas imaginaciones sobre ella, pero sé que en todo ese barrio están sufriendo esta pérdida. Así que este programa está dedicado a la vida de esta mujer que nos enseñó indudablemente a combatir el dolor y la pérdida de los amados por medio de la lucha, porque nunca renunció a abrazar la rabia y abrazar el coraje contra una pasividad que se impone día a día en el sistema, y porque fue un ejemplo de un camino que nunca se va a alinear al surco. Saludamos también a todas las personas que me ayudan a divulgar este programa, que es un intento por combatir la amnesia colectiva. Y les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con esta necrófila, pueden hacerlo a través de mi correo personal, proyecto@riseup.net, o unirse a la red de Telegram por Radio Tropiezo. Y también vamos a los cerecitos de la cabina, que son muchísimos, muchísimos. Y el día de hoy vamos a hablar de dos personajes que entre 1905 y 1908 intentaron asesinar a los que fueron los presidentes de Argentina como actos vindicadores de la represión que había sufrido todo el movimiento obrero y anarquista en la ola modernizadora que estaban viviendo por esos lados. He titulado el programa Un revólver, una bomba y una fuga, porque es la forma en la que nuestros protagonistas, Salvador Planas y Francisco Solano Reyes, se encuentran. Y este es un relato, digamos que no triunfal, porque es un doble fracaso, porque ninguno de los dos logra matar a quien querían matar, pero tienen un final muy feliz cuando ambas personitas se juntan y abandonan su suerte en la prisión y logran fugarse. Va a estar dividido en dos segmentos. El primero es el que vamos a escuchar hoy, y el segundo lo vamos a escuchar la próxima semana. Entonces, pues bienvenidas de nueva cuenta, y Luisa Toledo presente siempre, siempre por estos lados. Llegamos a 2014 y nuevamente somos acusados de extremistas por la detención de nuestra nieta. Y de nuevamente salta así, con la acción de la Sol, salta, como que salta la gente y empieza a caer, y empieza a caer, y se van quedando con nosotros cada vez menos gente. Mucha gente se aleja, por temor, y nos acusan de nuevo de terrorismo. Esta familia es terrorista, no hay que juntarse con ellos, hay que... Y mucha otra gente que estaba como más alejada se acerca. Es una situación muy, muy especial, porque nosotros ahora, para organizar el 29 de marzo, todo lo que va a significar el 29 de marzo, la gente que nos acompaña ha cambiado, es otra. Es la más humilde de la población. Ellos son los que están quedando con nosotros. No hay intelectuales, no hay grandes pensadores, ni nada. Es la gente más humilde de la población. 29 de marzo de 1985, donde fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años, en la Villa Francia, en la comuna de Estación Central. dictó sentencia hoy a estos tres ex carabineros acusados, involucrados en la muerte de estos jóvenes. El uso de haz de fuego y bombas incendiarias se impuso en una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Ahora, el 29 de marzo, yo creo que nos pilla en un momento también súper delicado, porque ya están por salir los asesinos de ellos, están por salir libres. A una muchacha que le roba el arma a un guardia, le están dando 10 años, dicen, 10 años a cadena perpetua, que es nuestra nieta. Y en cambio a los asesinos de mi hijo le dieron 7 años. Y a los 3 años ya están afuera. ¡Te queremos sol! ¡Te queremos solcito! ¡Estamos orgullosos de ti! ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba! Mi nieta salió esposada, salió rodeada de gendarmes armados. Como la llevaban en una tremenda caravana, faltaba el helicóptero nomás. Y en cambio a un hijo de un ministro que comete cualquier delito, no sale ni su cara, no lo muestran nunca, no sale esposado, todo se hace en los pasillos, no llega nunca a la sala de donde está el fiscal. Entonces las cosas son muy, muy diferentes, y comprobar eso da mucha, mucha, mucha rabia. Lo más importante para nosotros es construir nuestra familia, hacerla nuevamente, porque esa es nuestra fuente de amor, digamos, ¿eh? Y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. Nosotros siempre con Manuel hemos estado dentro de lo legal. Hemos estado peleando siempre dentro de lo legal. Nunca hemos roto con eso, nunca hemos dado un paso más allá. Entonces yo me siento muy cobarde, me siento muy cobarde porque no, nosotros cuando nos mataron a los hijos, cuando nos mataron al Eduardo y al Rafael, deberíamos haber salido a la calle con el Manuel a matar a otro cabrón. Si no eran los mismos, no importa, porque es la misma institución asesina. Deberíamos haber dado ese paso de buscar la venganza, porque en realidad la venganza, la iglesia y todo el mundo nos ha metido en la cabeza que es malo vengarse. Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Sin embargo, ellos tomaron las armas y empezaron a matar desde el presidente Allende para abajo. Ese día 11 mataron a miles de personas en las calles, miles de personas botadas en las calles, en los sectores aledaños a Santiago, cientos de personas que corrían por el río Mapocho muertos, asesinados. Entonces yo justifico, de todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria. Ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos, salir a la calle y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este poder espantoso que nos tiene aplastados. ¡Sí, vamos a salir a negociar con nosotros! ¡Oiga, hijo de leche! ¡Aporta! yo creo que ya no se trata de jugar con los pacos a los bandidos. Que la barricada, que yo corro, que le tiro una piedra, que el otro me tire una bomba, no, eso ya no sirve. Yo creo que hay que hacer las cosas más seriamente para que si una persona cae a la cárcel sea porque hizo algo serio, algo que le dolió. No porque el paco me inventa que le tiré un escupo, que lo traté de concha su madre o qué sé yo. O que me inventa y me pone en mi ropa, me pone sus manos llenas de benzina para acusarme de que yo andaba con una mujer. No, porque me acuse de algo que sea real. Y que si yo caigo a la cárcel, que sea por algo que valga la pena. Ese es mi llamado. Y así, con estas palabras tan claras y brutales, recordamos en este programa a Luisa Toledo. Vamos a ir a este programa. Me siento un poco como sacada de onda, como de pronto como que no es necesario conocer a una persona para que te afecte su partida. Pero bueno, pues ya está, se siente por acá. Entonces vamos a ir al programa de hoy intentando como alternar todo esto, a ver si no resulta pesado también, pero hay mucho que aprenderle a Luisa. Según la historia oficial de Argentina, vamos a hablar de un periodo comprendido entre 1880 y 1916, conocido también como la República Conservadora, que simultáneamente coincide con la formación del Estado Nacional Argentino, donde, como ya había mencionado cuando hablé de Simón Radowitzky, fue la etapa que se conforma la clase obrera, se impulsan las grandes migraciones desde Europa, se impulsa también la ocupación de tierras indígenas en esta gran conquista al desierto que le llaman, obviamente matando a todos los indios rebeldes que estaban en pie de guerra. Y en esta etapa también es donde surge una oligarquía blanqueada ya reivindicadamente argentina, políticamente súper situada, que se le conoce con el nombre de los modernos o también con el nombre de la generación de los 80. Esta parte de esta ola conservadora es donde figuran algunos de los nombres más importantes de esta historia nacional argentina oficial, debido a su gran influencia en las funciones políticas, económicas, militares y religiosas que dieron la forma al Estado argentino. Si tuviéramos que hacer una homologación con México, coincide justamente con esta etapa de los positivistas de la época porfiriana. Y justamente toda esta generación de los 80s o los modernos son los que van a abrazar este positivismo, acuérdense todas estas ideas de orden y progreso, de la evolución social, etcétera. Y este periodo también coincide con la formación de dos frentes políticos en términos de partido, que se van a enfrentar, por un lado la Unión Cívica Radical y por el otro el Partido Autonomista Nacional. Y a esta generación, que abarca poco más de 3 décadas, le tocó asumir la supuesta pacificación del país, que había sufrido ya antes algunos golpes de Estado. Porque acuérdense que cuando se dan estas conformaciones de los estados nacionales, como que se están peleando el poder entre oligarquías, etcétera, y casi en todos los lugares hay muchísimas guerras, continuas, golpes de Estado, robo de urnas, etcétera. Tampoco es que haya cambiado tanto la situación, pero porque el Estado también se mantiene bajo tensión permanente. Digamos que esta pacificación, que es como la tarea que se proponen estos modernos o esta generación de los 80, se da a partir de bloquear la amenaza interna con las armas, desde lógicas militares, obviamente, donde la identidad nacional fue evadiendo poco a poco la migración, donde ya no se llamaba la migración como cosa bienvenida, sino también se empezaba a mirar como a ver qué tipo de migrantes nos están mandando, porque no nos interesan estos revoltosos, y al mismo tiempo se, como para lavar las cagaderas que estaban haciendo al interior, se culpaba de todos los migrantes. Y de este mismo periodo vamos a tener la famosísima ley 4.144, que es la ley de residencia, que va a permitir la expulsión de los sediciosos de la Argentina o de todo aquel que abiertamente se declare en contra de cualquier gobierno, como lo son los anarquistas y algunos socialistas. Y de esta generación de modernos, que me encanta además los modernos porque es otra forma también de llamarle a los hipster, entonces cualquier parecido es mera coincidencia. Y de esta generación tenemos los dos objetivos de esta noche, quienes fueran los presidentes de la Argentina, Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta. Primero José Figueroa Alcorta fue vicepresidente del mismo Manuel Quintana y ya después se fue presidente cuando se retira Manuel Quintana por salud, por motivos de salud. Y estos dos señores van a enfrentar uno de los golpes militares radicales, de militares también, que va a haber en el año de 1904 a favor de Hipólito Yrigoyen, quien después también sería presidente, pero es una historia que igual mi cabeza no está para darla, ¿no? Sin embargo, otra de las cosas muy importantes que sucedieron en este periodo fue justamente lo que tiene que ver con la represión a los movimientos sociales que se están gestando a la par de todo esto, que si bien por su parte los partidos, la Unión Cívica Radical y el Partido Autonomista Nacional se estaban enfrentando, pues unían muy bien cuando se trataba de, o cuando coincidían en su manera de tratar lo que ellos consideraban como el peligro que no debía incrustarse en la identidad nacional argentina, ¿no? Y es en pleno el auge de los sindicatos, que dicho sea de paso, la FORA también se conforma bajo esta luz sombra, que ya les decía la otra vez, en el quinto congreso de 1905, ya sale con el nombre completo, antes solamente era FOA, y aquí pasa a ser Federación Obrera Regional Argentina, y es donde se empieza a hablar como, a mirar todos estos puntos de represión que se hacen acorde a la idea de que nada tiene que amenazar la estabilidad nacional interna, que todo tiene que ser con orden y progreso. Y donde cada acto que se realice, cada intento de organización, cada huelga, cada mitin, etcétera, se va a leer como una amenaza a la integridad y con una amenaza a la industrialización, que ya sabemos que viene con estas leyes de apropiarse de las tierras, bueno, de despojar a las personas de sus tierras, de abrir carreteras, minas, etcétera. Pero mientras tanto, en el resto del mundo, la amenaza terrorista de corte anarquista también está acechando a todos los gobiernos. También ya me he referido a esto en otros episodios, pero solo para ubicarnos, para el año de 1905, que es el año de nuestro primer atentado de la noche, ya se habían efectuado los ataques en Francia, ya había pasado Rabachol, el caso Duval, la España rebelde ya se había metido ahí con la bomba del Liceo, con el ataque a Corpus Christi, con el proceso Montjuic, los magnicidios en Italia, que es el siguiente la gran trilogía de estos episodios, ya también se efectuaron, ya se mató a Humbertito I, en Estados Unidos en 1901 también ya se asestó un golpe contra el presidente McKinley, y todo eso va a generar un clima de cierta tensión en la política internacional respecto a lo que se llama la gran amenaza o la gran conspiración anarquista que se está fraguando y que atenta contra la estabilidad de los gobiernos. Claro, es el objetivo a vencer, es el anarquista que se pasea vestido de negro, con su panfleto en la mano y con una boca terrible, seductora, con una bomba, con una daga entre los pantalones y un revólver en su saco. Pero para este momento también recordemos que el Congreso de Roma contra los anarquistas ya se había echado a andar y una maquinaria internacional de la policía ponía toda la verdura al asador para terminar con este mal. Y acuérdense que también ya había hablado de eso cuando cuando les platiqué de Luigi Luciani. Y recordemos las palabras de Richard Bach Jensen cuando, en su libro La batalla contra el terrorismo anarquista, cuando habla de estas repercusiones que tuvo el acto de Luigi Luciani y cómo el gobierno italiano convocó a esta conferencia en la defensa de la sociedad contra los anarquistas, celebrada en Roma entre los meses de noviembre y diciembre de 1898. Porque se decía que era el momento de asestar los golpes contra esta conspiración anarquista internacional. El gobierno ruso también tomó parte en todo esto porque habían descubierto un complot en Zurich, hasta Egipto decía que también allá querían hacer algo. Y todo esto que pasaba en Europa parecía que no se estaba reflejando propiamente en esta América que apenas tenía unos anarquistas o no tenía tanta presencia o se creía que la presencia de los anarquistas todavía no era tan peligrosa. Va a haber múltiples ejemplos que sobre todo en América Latina va a mirar cuál es la fuerza de todos estos grupos anarquistas que están haciendo un montón de cosas en todas las regiones, con los grupos obreros, etcétera. Martín Albornoz, que es una de las personas que vamos a recurrir el día de hoy, que es un historiador del anarquismo, pero lo hace de una manera muy, muy peculiar, porque lo hace a partir de la relación con la policía, principalmente en la Argentina, en la última década del 19 y la primera del 20, cuando habla de las relaciones policiales y de la investigación entre Argentina y España, nos va a señalar lo siguiente, y voy a abrir una cita. En mayo de 1895, los gobiernos de Argentina e Italia, con el propósito de hacer más expeditivo el intercambio de información respecto a la vigilancia recíproca de anarquistas, firmaron un protocolo relativo a la policía internacional, que dejaba en manos de las autoridades policiales de ambos países gran parte de las comunicaciones bilaterales referidas al asunto. En los hechos, el protocolo establecía que Argentina e Italia debían mantenerse mutuamente informados sobre cualquier desplazamiento anarquista intercontinental. Si bien entre Argentina y España no existió un acuerdo semejante, en los hechos, el Tratado de 1895 estableció una suerte de modelo a seguir. Y tan es así, que cierro la cita, tan es así, que fue en este periodo donde el gobierno de Argentina tenía muchos avisos con los gobiernos de Italia y de España principalmente, y se rechazaron incluso a los procesados de Montiuc de tener asilo, porque habían sido desterrados. No sé si les voy a contar esa historia porque es de las más documentadas, pero ustedes lo pueden buscar en otros lugares. Les negaron el asilo y la presencia en territorio o en tierras del fuego. Albornoz mismo va a apuntar que en este análisis que hace a partir de la prensa argentina, en las revistas, y etcétera, que muy cerca de la actividad de toda Europa, que toda la prensa estuvo siguiendo muy de cerca toda la actividad de Europa, intentando como alertar de la posible incrustación del anarquismo y del peligro que esto traía a tierra argentina. Y lo va a decir también de la siguiente forma. Lo voy a volver a citar. La sensación de que en 1900 los anarquistas no representaban un peligro mayor era extendida. Al calor del impacto producido en la ciudad por el asesinato del rey Humberto I de Italia, el semanario ilustrado Caras y Caretas publicó una crónica sobre el anarquismo en el Río de la Plata. El cronista destacaba, entre otras cosas, el intrínseco internacionalismo del movimiento. No formando los anarquistas una agrupación de carácter meramente nacional, sus afiliados de todas partes del mundo obraban de común acuerdo. Pese a estos vínculos, como si respetasen la hospitalidad que se les ofrece, los anarquistas no realizaron nunca atentados como los que tenían lugar en Europa. En otras palabras, no daban motivos para que fueran molestados por la policía. Esta ráfaga de optimismo no se mantendría mucho tiempo más, porque en noviembre de 1902 el Parlamento argentino aprobó con urgencia, en el contexto de la primera huelga general de Buenos Aires, la ley 4.144, más conocida como la ley de residencia. Estamos hablando de 1902. La misma establecía, en los dos primeros de sus cuatro artículos, que el Poder Ejecutivo argentino podía ordenar la salida del país de cualquier extranjero condenado perseguido por crímenes cometidos en el exterior o que, ya radicado en el país, fuera considerado una amenaza para la seguridad nacional. Su puesta en práctica mostró hasta qué punto las tareas de vigilancia podían rendir sus frutos. Según información policial, en los días inmediatamente posteriores a su aprobación, fueron expulsados 53 anarquistas y se encontraban prófugos otros 25. Del número total, entre prófugos y expulsados, 28 habían nacido en España. Uno de ellos fue el escritor y periodista Ponto Vendrés, Julio Camba. Años más tarde, Camba rememoró la expectativa que albergaban las autoridades y policías con respecto a la ley de residencia. Mientras era conducido a un coche policial hacia el puerto, el agente que lo custodiaba exclamó: "En cuanto salga el vapor, se va la anarquía". La memoria es una herramienta subversiva. Entonces, hacer memoria es muy importante para el pueblo. Queremos, perdonen que estoy un poco cobrada porque quiero ir a terapia. queremos hacer un gesto, a lo mejor no todos creen en esta cosa del pan, que para nosotros es muy importante porque significa que nunca nos van a quitar la solidaridad, nunca nos van a quitar la fraternidad entre nosotros, nunca nos van a quitar el interesarme por el otro, nunca nos van a quitar el compromiso por el otro y nunca nos van a quitar la lucha por un mundo justo. Y entonces este pan, compañero, que levantamos aquí, lo levantamos las tres madres en nombre de la gente que ha caído, compañero. Entonces, pensando en que el pedacito de pan que me va a llegar a mi boca es un compromiso de trabajo permanente, no solamente para los aniversarios de nadie, sino que permanente todo el año para cambiar esta sucia sociedad en que estamos viviendo. Esta persona, Lisa Toledo, a la que le han regalado este pequeño y hermoso pañuelo, tiene un pasado realmente muy violento. Yo soy la madre de tres muchachos que tomaron las armas para defender la libertad en este país. Yo, eminentemente, compañero, pienso que si estamos metidos en una cosa como la que estamos metidos luchando contra lo que estamos luchando, yo soy partidaria de la violencia. Absolutamente partidaria de la violencia. Si no, nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a matar otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desaparecer otra vez. ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no podemos usar la violencia contra ellos? ¿Por qué no podemos hacerlo? Si tenemos al pueblo mapuche como ancestro, no somos, nuestros ancestros no son los cobardes españoles, son el pueblo mapuche que hizo retroceder a los cobardes españoles a punta de lanza. Esa soy yo, compañeros. Si quieren todavía regalarme el pañuelo, aquí está. Pero no me pidan que sea pacífica. Nunca lo seré. Nunca lo seré mientras esté delante de este monstruo que nos tiene dominado. Rescato de este acto las palabras de Rosita que dijo: las mujeres tenemos una cuarta memoria. La memoria, cuarta alma, la memoria. Y es cierto, llega marzo, compañero, y se me vienen los hijos encima de nuevo. Veo la sonrisa de Rafael en cada niño, en cada joven que sale a luchar. La serenidad de Pablo, la elocuencia de Eduardo. Esa soy yo, compañero. Muchas gracias. Y bueno, seguimos esta noche recordando a Luisa Toledo. Entonces les decía que el gobierno argentino alertó a todas las embajadas europeas que si ubicaba algún anarquista entre sus listas de embarque hacia Tierra del Fuego, se les hiciera saber porque su colaboración ante el destierro iba a ser indudable. Y esto es muy importante de saberlo porque la cooperación internacional entre policías va a ser la gran arma que van a tener los estados para atacar al movimiento anarquista históricamente y hasta la fecha. Justo estaba pensando en el territorio chileno, que en el año 2009, cuando fue el caso Bombas, cuando muere Mauricio Morales, tiran un montón de servidores de todo el mundo, entre ellos servidores que estaban funcionando en México, y empieza también esta cacería otra vez, ¿no? Entonces, como que sentí un poco de rabia también al recordar todo esto, pero bueno. Entonces les decía, la policía internacional hace esta conexión policial entre un país, entre otro, aunque todavía no haya ningún tratado importante, aunque no firmen nada, están colaborando entre ellos. Y casualidad o no, es que 3 meses después se van a reunir en Buenos Aires jefes y delegados de las policías de la provincia, de Buenos Aires, de la capital argentina, de Río de Janeiro, de Santiago de Chile y de Montevideo. Y esto lo van a hacer, como nos lo apunta Albornoz, con el propósito de juntar fuerzas en esta causa común contra la circulación de delincuentes y agitadores sociales. Y esto es a grandes rasgos el escenario que van a atravesar las anarquistas a principios del siglo. Cabe destacar que también es la misma policía quien tuvo ubicados en mucho tiempo la diferencia entre ellos, ¿no? O sea, porque la policía sabía muy bien quiénes eran pacifistas, quiénes iban por la educación, quiénes estaban por la acción directa, quiénes eran los expropiadores, etcétera. Y eso también es algo que van a seguir haciendo. Sin embargo, la relación transatlántica, por fortuna, no fue un tema único de la policía. Porque recordemos que el anarquismo pone como uno de sus principios el internacionalismo. Y este internacionalismo va a ser verdaderamente efectivo en estos momentos. Y tan es así que por eso cuando un compañero tenía que huir de España porque lo estaba persiguiendo la policía o porque ya no lo querían ahí, los compañeros en Argentina, los compañeros en Río de Janeiro, en Cuba y algunos en México abrían sus puertas para recibirles en sus casas, para darles cobijo, para tejer esta red de solidaridad que va a hacer que se mantenga un compañero en huida. Y durante la primera década del siglo XX, las medidas de expulsión y de coordinación policial van a ser transnacionales, van a ser motorizadas y van a estar acompañando también como a este gobierno argentino, que lo van a colocar en un eslabón primordial de la política internacional en contra de los anarquistas, situando a Buenos Aires como una de las ciudades más importantes. Todas estas relaciones que ustedes, si a ustedes les gustaría como ahondar en ellas, entre los militantes libertarios se van a ver muchísimo en las memorias, por ejemplo, de Juana Rocco Buena, que ya se las había mencionado la otra vez, la Historia de un ideal vivido por una mujer, las memorias de Eduardo Guilimón, entre otros, ¿no? Todos estos escritos van a poder darnos luz para reconstruir una lógica territorial que no es una lógica nacional, sino transnacional, transatlántica, no regional, etcétera, pero donde también la expulsión va a ser como esta guía o este punto de unión entre varios anarquistas. ¿Qué más? Y bueno, y es importante que recalcar solamente de esta parte que una de las ciudades más importantes que va a aparecer como punto de unión entre estos destierros conosurianos va a ser Montevideo. Y eso ténganlo presente para el siguiente episodio, porque en Montevideo se va a hacer como un núcleo que va a ser de pronto más benévolo que Buenos Aires para los libertarios. Recuerden que cuando les hablé también de Simón Radovitsky, les decía que cuando expulsan, bueno, cuando dejan libre a Radovitsky, lo expulsan también y él llega a Montevideo, de donde intentan liberar a otros compañeros, y donde les leía aquel pedacito que nos deja Luce Febri sobre eso, ¿no? Y en este escenario de intercambio transatlántico fue que un día de 1901, entre 1901 y 1902, porque no encontré la precisión de la fecha, llegó un anarquista de origen catalán con el nombre de Salvador José Planas y Virelas al puerto de Buenos Aires. Como cualquier otro migrante, él viajó a Tierra del Fuego con la ilusión de poder contribuir económicamente a su familia, que se vivía en la pobreza extrema en Cataluña, que tenía un padre parapléjico, que su madre se tenía que hacer cargo de él, etc. Eso va a hacer que lleguemos a nuestro primer tema de la noche, un revólver. Pero antes, vámonos con otras palabras de Luisa Toledo. Todo aquello que le pase al más miserable de los miserables en las poblaciones, rasgan vestiduras porque se quema una micro. Pero yo no escuché a esa misma gente rasgar esas mismas vestiduras y gritar cuando se quemó a Rodrigo Rojas, compañero. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? Estuvieron 17 años asesinando gente, haciendo desaparecer gente, quemando a los campesinos en hornos allá en Lonquén. ¿Quiénes son los violentos? ¿De dónde viene la violencia? ¿Qué cosa más violenta que una persona tenga que vivir con 80 mil pesos, 100 mil pesos, 120 mil pesos en el mes? ¿Por qué empujan a nuestra gente al consumo de drogas? ¿Por qué empujan a nuestra gente a la delincuencia en las poblaciones? ¿Qué más violencia, compañero, que el asesinato de mi hijo? ¿Quiénes son los violentos en este mundo entero? Y hemos hecho una respuesta violenta porque tenemos derecho a hacerlo. Si nos pisotean, si nos matan, si hacen lo que quieren con nosotros, tenemos derecho a levantarnos y a defendernos. Tenemos derecho. Porque si hubiéramos hecho una romería o una misa calladitos en una sala, a nadie le habría molestado. A ellos les molesta el desorden y la violencia, porque ellos son los dueños del desorden y la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no tenemos derecho. Nosotros tenemos que morir piola, callado, morirnos de hambre callado, que nuestros hijos se prostituyan y estar callado. Bueno, yo jamás voy a renunciar a la violencia de mis compañeros. Entonces yo les digo desde mi corazón, los quiero así como son. Rebelde, violento, honesto con ellos mismos. Así que un 11 de agosto de 1905, mientras el entonces presidente conservador Manuel Quintana se dirigía a la Casa Rosada, que es esta casa presidencial en la Argentina, o lo era, lo desconozco, sufrió un intento de asesinato por un hombre que apenas tenía 23 años, el Salvador Planas. Un hombre que era de origen catalán y que disparó en varias ocasiones. Algunas fuentes dicen que 2 y otras dicen que 3. Se supone que iba este señor en su carruaje, etcétera, y cuando pasa frente a un parque donde se está escondiendo Salvador, este llega con un revólver, este es nuestro revólver de la noche, y dispara, pero no sale nada, no sale ni ninguna puta bala. Lo vuelve a intentar y no vuelve a salir. Entonces corre, porque obviamente ya van a ir por él. E intenta asesinarse y otra vez no sale la chingada bala. Lamentablemente no pudo darle la muerte. Quintana era este modernito de la generación de los 80 que les contaba, un hijo bueno de la burguesía, seguramente también del patriarcado, de quien se presumía que se quedó años en Europa y cultivando sus pasiones de la elegancia. Ya saben que en esta época les encantaba vestirse estilo francés. Pues este señor era un claro ejemplo de eso. Dicen que conoció a los sastres más renombrados de Londres y de París y que él tomaba nota de las medidas para satisfacer sus inquietudes de dandy. Y bueno, cultivó además su parecido elocuente a Eduardo VII de Inglaterra, así dice en una fuente que encontré, y adoptó un aire digno de una soberbia elegancia. Y esta soberbia elegancia, pues a lo mejor le ayudó en algún sentido, pero para que ustedes puedan darse una empapada de qué es lo que dicen las fuentes de la época sobre lo que sucedió, vamos a recurrir a dos crónicas. La primera es esta, de la revista Caras y Caretas, que era una revista un tanto dudosa, porque era esta revista que mantuvo muchísima nota sobre todo lo que pasaba de los atentados anarquistas en Europa, y que va a ser obviamente eco de lo que está pasando en este intento de atentado de 1905 a manos de Salvador Planas. Entonces, en su número del mismo agosto de 1905, se me fue ahorita el número, va a decir lo siguiente, y voy a abrir una cita. El viernes 11, a las 3 de la tarde, empezó a circular la noticia por las antesalas del Congreso de que el doctor Quintana había sido víctima de un atentado en la Plaza de San Martín, del que afortunadamente había resuelto ileso. Momentos después salían en dirección a la Casa Rosada el vicepresidente y varios legisladores a felicitar al presidente, y nosotros en dirección a la Plaza del Retiro para confirmar quien nos dijo que efectivamente a la... a las 2:30 más 6 menos, cuando pasaba su carruaje particular, un individuo que estaba apostado en la escalinata que enfrenta a la calle Santa Fe hizo un ademán que no pudo ver bien, que de un carruaje que iba detrás saltó un señor y el individuo se echó a correr, que él corrió también hacia donde se dirige el individuo, que notó en ese momento que estaba armado y creyó que se quería suicidar, que el señor que lo perseguía lo desarmó, pidió unas esposas al vigilante de facción, lo metió en su carruaje y se fue con él. Como todo aquello resultase extraño para él, preguntó al vigilante, el que dijo que aquel individuo había querido atentar contra la vida del presidente y que por eso lo llevaba preso al subcomisario Pereira. De los antecedentes recogidos por el juzgado, resulta que Planas es un exaltado por lecturas anarquistas. En su casa le encontraron multitud de folletos, pero según los informes suministrados por los patronos de su casa y los de la imprenta en que estuvo empleado, resulta que Planas es un hombre laborioso y cumplidor, que nunca dio motivo de queja alguna. El capataz de la imprenta donde trabajaba dice que últimamente, a causa de haber sido rechazado en sus pretensiones por los padres de una joven a quien él quería, se le cambió el carácter, exaltándose a veces, que en la composición solía mudar los nombres de don Bartojo, Ugarte, Roca y el doctor Quintana, pero que jamás dio motivo para que se le tuviera que reprochar en nada, pues era un obrero competentísimo en su arte. Cuando se le tomó preso, se le encontró en el bolsillo una edición del Quijote, de quien él es fanático admirador. También tenía en la habitación a la cabecera de su cama el retrato de Cervantes y pegados en la pared los retratos de los anarquistas más famosos. No dice cuáles. Poseía igualmente una completa biblioteca de las obras de estos, cuya lectura ha exaltado el temperamento sensible y apasionado. Todos los antecedentes que se han recogido de Planas no le pueden ser más favorables. Se ha comprobado que mensualmente él y su hermano remitían una cantidad a su anciano padre residente en Sitges, Barcelona. Unos amores mal correspondidos, un desequilibrio mental manifiesto y una tendencia a la exaltación ilimitada han de haber llevado a realizar el atentado, que en su situación normal no hubiera cometido sin duda. Voy a cerrar la cita de Caras y Caretas. Así que esta acción fallida de la que formó parte nuestro anarquista esta noche, Salvador Planas y Virelas, ponía a la Argentina también en este lugar donde por fin sufría un atentado. Al calor de la venganza también, porque había llegado a mano este revólver, que no funcionó. Pero esta mala suerte, para que las balas no dispararan, hacía que Manuel Quintana no explotara, que no lo logró matar, digamos, dio toda esta alerta, dio también una razón de burla y una minorización, porque hay así de, ay, qué tontos anarquistas que se compran un revólver que no funciona. Pero como señala Albornoz, que es las personas que le decía Martín Albornoz, ponía también a Argentina en las filas de los grandes acontecimientos internacionales, porque dicen que hubo hasta comentarios del tipo de que solo en Argentina era el país de América Latina que merecía que un anarquista intentara asediar a su presidente. Y eso le daba así como el ¡puf! Estamos en un muy buen sitio parados. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó entonces en la protesta? Estamos aquí hablando del año de 1905, la protesta todavía no está, bueno, el movimiento anarquista no está dividido en estos que dicen que sí se publiquen las cosas de la violencia y los que no. Para este momento sí se publica, todo se publica. Entonces, en su número siguiente también, en la protesta va a seguirlo, van a decir lo siguiente. Y voy a abrir una cita. No tenemos necesidad de decir que esto lo juzgamos de muy distinta manera que los demás diarios, cuyas fulminaciones contra el crimen han vibrado desde ayer a las 3 de la tarde y probablemente seguirán sonando por buen rato, con ese rumor inconfundible, mezcla de sollozos y parabienes. ¿Pues qué? ¿No se debía esperar un hecho de esta naturaleza desde el día mismo en que el gobierno se embarcó en un sistema sangriento y absurdamente represivo? Las matanzas que en un lapso de 10 meses empurpuraron la extensión de este país bastarían de sobra para justificar una venganza. Y no es menester buscar muy hondo para encontrarse que la responsabilidad originaria de ellas corresponde, toda entera, al jefe del gobierno que las ordenó o las provocó. La guerra declarada a las clases proletarias, a las que se ha utilizado sin intermitencias de tregua, con los métodos atroces que pusimos de manifiesto en reiteradas ocasiones, bien explica lo sucedido. Un acceso de indignación impulsa contra el tirano a uno de los perseguidos. ¿Quién hallará en ello una buena fe, razón para sorprenderse? Con excepción de los hombres de su partido que gozan prebendas, no se hallará habitante de la República que no esté agraviado, más o menos intensamente, por los procederes del gobierno. Las arbitrariedades desatadas en los últimos tiempos contra los 2/3 de los habitantes, quienes quieran que hayan sido sus ejecutores, vienen por legítima filiación de Quintana, de sus ideas de gobierno, de la forma en que las aplica y las hace aplicar. Aquellos vientos habla de traer estas nubes. Lo que podrá extrañar es que haya tardado tanta indigna que se hable de tal mojigatería del crimen a propósito de un hecho baladí. Por la centésima parte de los delitos de que Quintana es evidentemente culpable, los tribunales en todas partes han hecho morir a personas que valían 100 veces más que él. Basta recordar, entre otras justificaciones, que pudieran aducirse en abono del atentado que nadie purgó todavía el enorme crimen del 21 de mayo último. Pero no tratamos de justificar nada. Nos limitamos a explicar los orígenes del atentado, a fin de que bien sentado quede que no hay nada en él razón para el asombro ni deja margen para la condenación. Es un producto fatal del ambiente que han creado en contribución crecida los crímenes gubernamentales. No significa otra cosa que una consecuencia ineludible. Sería pueril imaginarse que todos los perseguidos están conformes en repetir, ante los desmanes de la autoridad, el gesto legendario de Job. Fin de la cita. Y con esto vamos a ir cerrando este capítulo. La siguiente semana vamos a retomar lo que va a venir después, que es el juicio. Pero solo para que no se queden con las dudas, todo esto del revólver que no funcionó quedó mucho más claro porque sí estaba cargado, tenía 5 balas y además, que es el del cartel, y que además tenía, se le encontró también en el saco de Planas otras balas más que posiblemente quiso ocupar. Pero bueno, los químicos concluyeron que este cartucho no estaba en condiciones de explosividad. Ante este fracaso del anarquista vindicador, que emprendió la retirada, que intentó suicidarte, etcétera, lo llevaron y lo condujeron a la seccional de investigación de la capital a cargo del comisario José Rosas. Ahí es donde va a empezar una cosa muy, muy interesante sobre el juicio de Planas, porque recuerden que va a coincidir con esta incipiente criminología, como la peristoscopía, etcétera, dactiloscopía, perdón, porque como era comprobadamente anarquista y debido a que durante su detención se le encontró una propaganda, cuando lo detienen le encuentran lo siguiente, un folleto titulado ¿Por qué somos anarquistas? El periódico El Productor, que está editado en Barcelona, uno titulado Tierra y Libertad, editado en Madrid, y otros editados por Ácratas en París. Todo esto va a indicar la posible participación en la conspiración anarquista internacional. Pero además va a tener él una carta en catalán, que le escribe a su madre, donde le cuenta las penurias que pasaba, etcétera, ¿no? Y va a ser como parte de toda un juicio bastante dudoso, donde ya les decía, van a coincidir los criminólogos, etcétera. Y ¿qué más? Pero bueno, se va a decir, sí, es Sácrata, ¿qué va a tener? Entonces lo van a intentar meter en estos paradigmas que había ya hecho César Lombroso, les decía, desde pasar, basados en los franceses y en los italianos, sobre los anarquistas y su tendencia a la criminalidad. Y es ahí donde nos vamos a quedar para regresar la siguiente semana, terminarles de contar en qué sucede y cómo va a encontrarse con nuestro otro anarquista, Solano Reyes, y se van a terminar fugando de una cárcel. Entonces, si esto, el episodio de hoy no tiene un final feliz, no se vayan ustedes con esta idea, porque a lo mejor no logró matar a Quintana, pero Quintana en realidad ya estaba súper mal, o sea, ya era un vejete asqueroso. Y no lo digo porque los viejos seamos asquerosas, sino lo digo porque estos vejetes burgueses sí son asquerosos. Y resulta que no se sabe si es cierto o es mentira, pero que supuestamente, después de que Quintana sobrevivió en este acto, pues quedó tan asombrado y tan afectado de las emociones y del corazón que lo llevaron al retiro. Y solamente 8 meses después abandonó la presidencia y fue como asume José Figueroa Alcorta la presidencia. Iba a morir muy prontamente, en 1906. Entonces, digamos que a lo mejor no lo mató directamente una bala, pero la sorpresa que le causó lo hizo morir. Y solo para que ustedes sepan que en el momento de la detención, Planas declaró que quería matar a Quintana porque es el responsable de todos los males que está sufriendo la clase obrera. Pero sobre todo eso vamos a regresar en el siguiente segmento. Y gracias por acompañarme esta noche. Los dejo finalmente con otras palabras de Luisa Toledo. Luisa Toledo presente y todos nuestros anarquistas también en nuestra memoria colectiva, siempre presentes. Buenas noches y que tengan una buena semana. También se me olvidaba mandar un saludo a los compas de Celaya que ayer nos retransmitieron al Buque de los Necios. Muchas gracias. ¡Nuestros cabros tienen un coraje que ustedes nunca van a tener! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Mata niño! ¡Mata pueblo! Otra luchadora, mujer valiente, madre de la... limpios de corazón para luchar frente a un enemigo miserable que tiene armas, es cierto. Y me dan cobardía también. Yo los llamo a eso todos los días. Por favor, todos los días es una oportunidad de mostrar que soy un combatiente verdadero, una combatiente verdadera. Pero la mayoría son ustedes. Mi hijo que aparece con su rostro, con su sonrisa, con su hermoso ser. Son mis hijos, de nuevo. Y es por eso que estoy viva. Es por eso que estoy viva y les agradezco de corazón. Aunque seamos un puñadito, no importa. Lo importante es estar. Ser el fermento, la levadura en la masa. Eso somos nosotros, eso somos cada uno.